Toda la lista verde para toda la Federación Gráfica. En un ratito viene Omar Alfredo Coronel, Alberto Álvarez, Hilda Bustos desde Córdoba, Miguel Acosta, Carlos Alberto Díaz, El Brandán, Gustavo César, Adriana Bloch, Jorge Oslay, Sebastián Acosta, Dora Alcaire, Orlando Salas, Sebastián Ortega, Carlos Pocho Baraldini, Armando Paco, José Parisi, Melania Gómez, Pedro Valentino Brandán, Leo Delgado Dots, entre otros amigos que siguen llegando. A ver si llueve, Rod Stewart. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. Están todos con la cimitarra, acá escuchaban a Julio. Aquí Lucio Pedro Verastain Ponte dice, Guillermo Moreno debe estar de acuerdo con la posición de CGT a EA. Si acuerda con la corriente me avisan, así me caigo de culo 3 veces. Arriba la cortina. Y vamos con Fernando Infante Lima. La reforma judicial. El descrédito de la justicia de hoy, a un lado y otro de la grieta, por diferentes razones, o tal vez por las mismas, es evidente. La opinión pública se ha despedido en cuanto a esas ocasiones a favor de un cambio estructural, de raíz, que pueda abolir los privilegios de una actividad clientelar y corrupta desde sus cimientos. El cambio fue reclamado, inclusive, desde el diario La Nación, a través de un aviso que incluía la amenaza de publicar en la portada de su edición dominical la foto de los magistrados que, por su inacción o demora, afectaban el cuidado, el cumplimiento de sus intereses. El simple anuncio de un proyecto de ley, cuyo contenido se desconoce, generó un revuelo impensable en los medios y pánico en un sector de la oposición que salieron inmediatamente a oponerse, aún sin saber a qué se estaban oponiendo. La excusa previsible, remanida, poco creíble, es en torno a la búsqueda de la impunidad. Es innecesario ser un observador agudo para darse cuenta que la estrategia siempre utilizada por el PRO es acusar al oponente de lo que puede o inevitablemente va a ser acusado el propio partido. La acción, conocida en psicología, plantea trasladar la carga al adversario. El vértigo de la acción, de intentar una respuesta inmediata, ha dejado expuesto a esos sectores. Los hilos de la trama son cada vez más visibles y más cuando la sociedad, hasta hastiada de denuncias falsas, ha caído en el descreimiento y en la desconfianza. Nobleza obliga y en rigor de verdad hay que decir que en el corazón del planteo hay una verdad insoslayable, la búsqueda de la impunidad, de la propia impunidad. La imposibilidad de crear denuncias a medidas en la asociación ilícita de poder político, poder judicial y medio de comunicación cierra los caminos a una imposición de un modelo político que es imposible que sea aceptado voluntariamente. El agotamiento de la sociedad en torno a los abusos y desigualdad del capitalismo ha ganado manifestaciones masivas a fin del año pasado en distintas regiones del mundo. Las causas abiertas que dejan expuestas las mentiras de esos aparatos de poder y la posible votación de un sistema de justicia eficiente que quiebre el escudo de impunidad del que gozaron hasta ahora, que dinamite de manera definitiva el poco capital de credibilidad que sostienen, ha puesto en jaque a quienes creían que habían ganado la partida. María Beatriz Costella pregunta, excelente análisis, ahora bien, ¿qué hacemos? La pregunta del millón. Alejandra Wigan, parece interesante lo que propone la corriente federal, habría que ver eso plasmado en números. Por mi profesión, evidentemente es contadora, Alejandra, constantemente me veo en proyectos que uno arma y están bárbaros, pero luego cuando lo baja a números y con recursos que siempre son escasos, ya son más difíciles de implementar. Igual no pude leerlo todo, pero luego lo hago con más profundidad. No sé si es un tema matemático. En realidad, el volumen integral de producción en la República Argentina está encuadrado dentro de los que participaron del encuentro, corriente, pymes, empresarios nacionales, comerciantes, cooperativas, empresas medianas. Ahí está la economía nacional. Es decir, el poder de compra de esos sectores es lo que habilita el despliegue de la inversión productiva. En general, las empresas de servicios públicos privatizados, los agroexportadores, los servicios financieros, están mirando hacia afuera y cuando tienen excedentes los depositan en el exterior, no los hacen circular internamente, salvo lo mínimo indispensable. Emiliano Vidal, sigo difundiendo un tema que la prensa dominante no quiere, ni puede, ni le interesa contar, el retrovisor de la historia. Sangre y muerte, una guerra civil, la pandemia y el AMBA, de Avellaneda y Roca a Fernández y al Chantún de la Reta. Sí, buena la nota, sí señor, la recomendamos. En realidad recomendamos toda la página de la radio. Y si entra a www.radiografica.org.ar va a poder ayudarnos a través de la red compañera. No es un tema menor en estos momentos, donde el coronavirus también golpea los billetes, Dios se los come, y se hace muy difícil sostener una comunicación adecuada con todas las necesidades, con lo que usted conoce de estar en todos lados, de hacerse presente en las distintas actividades y reunir la mejor información para brindarle. A ver, ¿sigue lloviendo? Preguntamos a Rod Stewart. No quería dejar pasar, para aquellos amigos que comparten la pasión por el boxeo, sigan a Edgar Berlanga, un puertorriqueño de 23 años que tiene 23 knockout. Lo estuve viendo, realmente sorprendente, el golpe que tiene, prácticamente impacta en los primeros tramos del combate, una especie de Tyson más livianito. Vale la pena ver la última pelea contra Eric Moon, que está en las redes. Preste la atención que por ahí andaba Garay, en lo que viene del boxeo. Si es que en algún momento se reactiva la industria del deporte a pleno y esperando mientras tanto al lobito. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario, a la Federación Gráfica Bonaerense, muy en especial, a toda la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Expresiones y experiencias en tiempos de carnaval. Un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular. Compiladoras, Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela Vergara. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Aquí el querido Aníbal Osvaldo Moro. Un fuerte abrazo, Aníbal. Dice, hola, querido compañero Gabriel, acompañando a la señal, abrazos, abrazos. Y nos manda el link a través del cual está escuchando la emisora. Gracias, Aníbal, y gracias a los gráficos por todo. Por todo, sin ninguna duda. Fernando Proto, ahí entra en polémica, y me dice, mi pensamiento sería circular si creyera que no hay otras opciones y giraría en torno a lo mismo. Sí puede ser escéptico si tengo en cuenta a quienes decide escuchar el gobierno. El presidente es uno y define cuál es el interlocutor final. Entonces, planteas como si fueran iguales los grupos que discuten y no lo son. Yo no puedo sugerir nada, pero no soy nadie para hacerlo y tampoco digo que se vayan. Pero hasta ahora no hay mucho cambio a quien escuche el presidente. Hay que pelear desde adentro hasta donde den las fuerzas y generar otra correlación de fuerzas al interior del movimiento y del gobierno. Pero eso es tiempo, y en este tiempo las cosas cambiaron, lo justo y no más. ¿Sabes qué, Fernando? No entendí. Levantamos la cortina. Giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnico. Para los próximos días estamos preparando una producción relacionada con el tema seguridad, que ha vuelto otra vez a integrar los registros de los grandes medios, y hay que tomarlo en cuenta seriamente. ¿Sabe por qué? Porque los indicadores económicos sociales que venimos observando en proyección hacia lo que podríamos situar como el primer trimestre del año que viene son preocupantes, aun cuando se lleve adelante un proyecto nacional popular integral, ¿no? El escarnio de la pandemia ha arrasado el planeta, no solamente la Argentina, y la falta de trabajo es imponente. La pérdida de empleos aquí y en todos lados del mundo es trascendente, y todos sabemos que una familia sin ingresos lleva a que alguno de sus miembros trate de conseguirlos de alguna manera. Al mismo tiempo, no se puede facilitar que eso suceda, puesto que está fuera de las normativas, y en general la capacidad de adquisición de esos productos va en contra del derecho de propiedad del propio trabajador, porque ostensiblemente el que tiene dificultades no va a ir a asaltar un gran banco, no porque no lo desee, sino porque no tiene la logística necesaria. Bueno, hay que ser sincero a la hora de hablar de seguridad, y vamos a hacerlo, como cuando abordamos el tema Bernie, el tema Frederick, todo eso estamos preparando para plantear el debate tal y como lo vive la gente y no tratando de interpretar sociológicamente lo que sucede. Vamos a la pausa y vamos al reportaje prometido. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.